Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo están ustedes? De domingo, perdón, lo que hay tras cada noticia, se me pega eso del de domingo, bueno, qué diablo. Estamos a miércoles 5 de abril del año 2023 y estamos esperando la conexión con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona, como cada miércoles, para conversar sobre los temas de la contingencia política y también de los quehaceres del Partido Comunista y de los distintos lugares donde se desenvuelve. Y claro, hay noticias. Ayer el Senado despachó de regreso a la Cámara de Diputados, aprobando en gran parte la ley que se propuso para enfrentar el tema de las muertes de carabineros, la ley Naim Retamal. Y claro, ahí hay una cantidad de discusiones que hacer, porque habla de una ley que regrede incluso la legislación vigente de hoy. Lautaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Julio, muy buenos días. Yo estoy bien. Qué bueno, gusto de verte. Y también de verte, porque estamos ahora transmitiendo nuevamente por el Facebook Live, así que hay que peinarse, maquillarse. No, yo ya me maquillé. Doctor, hay harto que conversar, entonces partamos, pues. ¿Cómo siente el Partido Comunista? El Partido Comunista fijó una postura bien clara respecto a lo que es la ley que propuso la derecha, particularmente en el Congreso, la ley Naim Retamal, que se debió llamar, que conjugaron dos proyectos. Y ayer el Senado terminó aprobándolo con algunos acuerdos con el gobierno. El Partido Comunista fijó una declaración bastante clara de que no está de acuerdo con esa ley, porque transgrede una cantidad de derechos de los chilenos y que pone a la Constitución, bueno, incluso a la Constitución actual, y pone también un poco de rodilla a la Constitución que se está discutiendo para ser trabajada desde el próximo mes en adelante, del 7 de mayo, cuando se elijan los consejeros constitucionales. ¿Cómo ve el Partido Comunista ahora, ya pasando el trámite del Senado? A ver, lo primero es que asistimos a una ofensiva sin ningún límite de parte de la derecha. La derecha se ha dispuesto a correr el cerco todo lo que le dé la capacidad para impedir que el gobierno pueda llevar adelante sus políticas, que son políticas, en tanto son del gobierno, son políticas de Estado, y por consiguiente son políticas que benefician a sectores, y en este caso sectores mayoritarios, muy importantes. La primera prueba que pasó la derecha fue votar en contra de la idea de legislar la reforma tributaria, y no tuvo ni una consideración de a qué sectores iba a afectar, incluyendo el tema de un presupuesto vinculado a seguridad, que estaba ahí justificando los gastos de estos nuevos ingresos que daría una reforma tributaria. Y ha seguido uno con otro demostrando que está por jugárselas todas. La derecha ha hecho una competencia de quién es más duro entre republicanos y UDI. Y ha develado que al final de cuenta lo que hay es una repartición de naipes entre ellos, pero persiguen lo mismo: agobiar, acosar, impedir que se gobierne, etc. El presidente de la UDI se incluso llegó a desafiar al alto comisionado de Naciones Unidas, que observó con preocupación cómo esta legislación pone en jaque y en peligro el respeto irrestricto a los derechos humanos. La derecha, incluso más todavía, Evelyn Matthei, llegó a plantear que entre la seguridad y los derechos humanos, lo que impedía que los policías no tuvieran efecto negativo era que se obligaban a respetar los derechos humanos. O sea, ya ha superado todas las rayas respecto a imaginar una legislación y una cantidad de reglas del juego que vuelven a recuperar la ley de la selva. Bueno, hemos planteado insistentemente la posición de un sector del país. No queremos arrogarnos que solo son los comunistas. No, estamos expresando una opinión que va más allá de los comunistas, que es la gran preocupación de cómo se va a llevar adelante la convivencia sin que una fuerza que está hecha para resguardar esa convivencia sea la que atropelle la convivencia y haya lo que se ha dicho bien, el uso del gatillo fácil que tanto le molestó a alguien. Porque eso es lo que se está permitiendo. Esto de el uso del recurso de la fuerza de forma como legítima defensa privilegiada elimina una cantidad de hechos que son propios de cuando usando la fuerza hay víctimas. Fíjate, una gran concesión, porque la derecha hizo una táctica en el debate de anoche, ir en todo con el tejo pasado, y entonces después se le concedía la gran concesión que hacen es que la legítima defensa privilegiada no va a estar referido a defender bienes, a menos mal, digamos. O sea, si van a poner, digamos, que un televisor es más importante que una vida, y no solo estoy pensando en la vida del delincuente, que también la pienso, sino en muchas vidas de terceros que están, iban pasando, les tocó la mala suerte de ser parte de ese cuadro, y que si vamos a promocionar el uso tan fácil del recurso armado, vamos a terminar una situación muy, muy complicada. No se ha metido en el debate porque algunos quisieran tergiversar que para los comunistas el tema de la delincuencia y del delito es parte casi de la concepción que tenemos de sociedad. Algunos han querido decirnos que hay que mirar la relación entre seguridad y derechos humanos, como que nosotros nunca la habríamos visto, digamos, o vivido. No, aquí lo que está en juego es cómo se extreman medidas desde un Estado democrático que van a permitir un poder fáctico que va a hacer uso de la fuerza para dirimir. Yo me pregunto, ¿quién tiene control de las marchas que hicieron los marinos y los del ejército, unos en Talcahuano y otros en Temuco, en las afueras de comisarías, cantando el himno a Carabineros como una forma de respaldo a Carabineros desde un poder que es no deliberante y que hace esas marchas armados? Dice, ¿qué es lo que nos están advirtiendo? Entonces, aquí hay un tema muy de fondo que creo que el punto débil, y lo digo en forma autocrítica, está que este debate no hemos sido capaces de que se traslade al mundo social organizado. Este no es un problema que no le importe a los trabajadores, o a los pobladores, o a los estudiantes. Porque si lo vamos a encapsular solo en la posibilidad que tiene el Ejecutivo de enviar algún proyecto, y en la correlación que tiene a favor la derecha, incluso de repente cuenta con otras votaciones también a favor en el Congreso, de verdad que esto está a la suerte escrita, y habría, digamos, que no hay ninguna posibilidad que no sea, dentro de todo lo malo, lograr, digamos, una exageración limitada. Porque en todo esto de pasar donde está el monito y, en fin, y hacer un debate, se incluyó hasta las Fuerzas Armadas en quienes tengan esta posibilidad de legítima defensa privilegiada. O sea, se fue ampliando y ampliando, Es decir, es un plan de la derecha para militarizar, para generar un factor en la convivencia que luego puede ser tremendo desde el punto de vista del abuso de poder. Sin embargo, en el tema en cuestión, que es el que nos importa, ¿cómo se combate en forma eficaz la organización del crimen, el crimen organizado, el delito de marca mayor, el delito que tiene cautiva a comunidades completas, como es el narcotráfico, como es el robo industrial de madera, como es el robo industrial de cobre, por nombrar algunas cosas, y que suponen un gran trabajo de inteligencia y suponen mecanismos como levantar los secretos bancarios, hacerle seguimiento a la ruta del dinero? Es decir, esas cosas no se tocan como que esto fuera un problema según Carter de dos o tres pobladores medio marginales de alguna población de la región metropolitana, y con eso van a abortar el tema de fondo. Pero no se está atendiendo al tema de fondo porque no le interesa eso a la derecha. Seguimos siendo el pasadizo, el corredor privilegiado para nutrir de toneladas de droga a Europa y a Estados Unidos, y entre medio dejar la escoba, digamos, dentro de la convivencia entre nosotros. No juega en estos diseños y en toda esta drasticidad ningún papel las comunidades organizadas. Entonces tenemos que llevar este debate a la gente. Es pesado. Tenemos que llevarlo demostrando que somos los que más queremos una convivencia sana, pero no somos ingenuos. Sabemos que esta batería se está haciendo más que pensando en el narco, pensando en cómo paralizar una marcha o una huelga. Esa es la verdad, y eso es preocupante, y de eso vamos a tener siempre una coherencia, porque la marcha o la huelga son factores democráticos en una sociedad, son corrientes de opinión civilizadas, están escritas desde siempre, y no solo en este país, sino en todos los países del mundo. Estamos conversando con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, fíjate que ayer escuché una conversación así de casualidad nomás en la calle. Decía esto con la posibilidad de que las policías puedan disparar sin mayor problema, y también gendarmería, y también las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas la están cada vez llevando más a la represión de las manifestaciones sociales, parece ser. Esa es la idea de la derecha, que pueden llevar al país, así era la conversación, estoy comentando, decía, pueden llevar al país a un enfrentamiento, a una guerra civil, decían los que estaban conversando. Claro, porque cuando uno se va a manifestar, estoy relatando lo que conversaban, cuando uno se va a manifestar, y si tiene la posibilidad de que del otro lado le dispare, uno tendría que armarse también, pues, para poder enfrentar a la manifestación social. Entonces esto podría ser una guerra civil. Era la conversación, fíjate, de dos personas normales que conversaban porque estaban escuchando o estaban siguiendo el tema de la discusión. ¿Te parece a ti que podría llegar a una situación tan grave lo que está pasando con la derecha y el impulsar a una represión armada a la policía con posibilidades de disparar a destajo? A ver, yo primero espero que no. Lo segundo, creo que el diálogo que tú comentas tenían estas personas tiene cierta coherencia. Porque si tú vas a una marcha, a una movilización, el móvil que tienes es que tú quieres reivindicar los derechos humanos, quieres reivindicar el derecho a la vivienda, o quieres saludar, digamos, y conmemorar a alguien que cayó en aras de una causa justa, como sabes cuál va a ser el dispositivo policial, regularmente lleva limones, lleva sal, lleva cualquier elemento que atenúe el efecto que tiene una bomba lacrimógena. Ese es tu nivel de preparación para enfrentar la institucionalidad de la fuerza que tiene la policía. Entonces, claro, si uno le aplicara esa lógica, algunos, digamos, que son más extremos, llevan piedra o lleva qué sé yo, bueno, ya no le serviría. Entonces, si va con esa lógica, podemos terminar en una situación extrema. Yo insisto, espero que no, ni siquiera por escaramuza, y que aquí va a primar un criterio político de parte del pueblo. Eso por lo menos es lo que yo quiero asumir como preocupación y responsabilidad, que el pueblo organizado va a saber tener, digamos, y demostrar el abuso del uso de la fuerza de parte de los policías, dada esta nueva legislación. Para mí, digamos, ¿qué va a pasar cuando alguien deba denunciar un acto de corrupción? Y alguien dice, no, no hay corrupción, nunca ha habido dentro de Carabineros. Un acto que los comprometa con delincuentes. Va a bastar que el policía construya una situación que no va a haber testigo. Diga, mira, tú dais un paso más en esto y yo tengo el derecho privilegiado de usar la fuerza y puedo decir que tomaste una iniciativa en contra mía. Esto va a servir para la extorsión. Esto, si no hay una preparación, si no hay una formación, si no nos dedicamos a mirar la malla curricular con la cual se forman policías, francamente puede ser un desastre. Que a los dueños del capital, a los multimillonarios que aparecen en esas listas de Forbes a nivel internacional, no les interesa, no es su problema. Dos muertos más, tres muertos más de una población, bueno, es como botar una colilla de cigarro. O sea, yo creo que estamos metiéndonos en un tema en que se marcan algunas cosas, pero nadie sabe cuál es la dinámica que va a tomar. Y tengo la sana expectativa que tendremos la capacidad de hacer conciencia, de discriminar entre todas las medidas, toda la drasticidad que corresponda para atacar el delito, la delincuencia, sobre todo las manifestaciones más atroces, el uso fácil del arma, que lleva, digamos, a que hoy día ya no hay riñas con arma blanca donde una parte, uno termina en la posta. No, aquí hay riñas en que uno termina en el cementerio, porque está el uso del arma muy demasiado difuso. Pero eso no se defiende con más armas, digamos. Entonces van a ver los dos partes en la posta después, o los dos partes en el cementerio. O sea, creo que estamos entrando en una dinámica que no toma en cuenta, por ejemplo, la prevención y por consiguiente el trabajo de inteligencia para desbaratar bandas, para tener penas que sean conocidas por, y una formación cívica a través de los medios abiertos que no sea la promoción del miedo, del susto, del pavor, del terror, que es lo que lleva el tipo de matinales, el tipo de noticiero, etcétera, todos los días. De mañana a tarde, eso no falla, eso. Tú prendes la televisión y está el intento de robo, el portonazo, el asalto y el muerto que apareció no sé dónde, como si eso fuese una cuestión primordial, y eso sería la vida de los chilenos. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Lautaro, todo este quehacer de la derecha que tú mencionabas recién, ¿es un entarimado o una construcción que lleva a pensar que Chile necesita casi tener un golpe de Estado como el que hubo el 73, que las Fuerzas Armadas tienen que estar en la calle, que lo quieren en las calles, en las regiones, lo quieren allanando poblaciones, lo quieren? Entonces hay una construcción bastante civilina, pero abierta también, que quiere a un país militarizado y con mando o control desde las Fuerzas Armadas para que ellos puedan hacer la política que quieran. ¿Eso me da la impresión a mí? Yo creo que es la vieja enseñanza que la derecha, cuando ve en juego sus intereses, y sus intereses son los intereses económicos de la derecha criolla y transnacional, porque tiene activistas para todo. Mira lo que dijo el embajador de Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, a propósito del litio, que tenemos socios comerciales muy potentes como China, pero tenemos socios estratégicos como Estados Unidos, y el litio es estratégico. O sea, ¿qué está diciendo? Al litio en Chile no puede entrar capital chino. O sea, traslada a este pequeño país, a esta larga y angosta franja de tierra, un debate de potencia a nivel mundial, porque Estados Unidos sigue definiendo que este es su patio trasero y que no va a dejar entrar a nadie que no sean ellos mismos. Bueno, Ahí hay un tema que muestra cómo ellos van a mover todas las piezas, pierden el pudor, destapan cartas, con tal de que no se vaya en juego el sistema que les ha permitido, que lo instalaron después del golpe de Estado. O sea, el golpe fue para instalar este sistema, y la pregunta es, ¿para qué dieron el golpe? Para esto, para un sistema neoliberal extremo, donde el capitalismo salvaje no tiene ni ley ni Dios, y opera con esa única máxima que es el rey dinero, y aplasta cuanta cosa esté por medio. Yo creo que en ese plano, en una derecha que ya entró, nos llevamos recién un año de gobierno, pero antes del año la derecha empezó a agobiar, a acosar, a impedir que se gobierne, usando, claro, usando a veces errores propios, usando contradicciones, pero en lo de fondo, porque ellos están por impedir que, a propósito del debate constituyente, se ponga en juego el Estado subsidiario, se instale un Estado social y democrático de derechos, que le da un rol muy importante al Estado respecto a esos derechos que tiene, reclama a la sociedad. No, hoy día estamos discutiendo que ya no se llamará Estado social y democrático, sino organización del Estado, o sea, dando una posibilidad de que haya esa expresión, pero también la expresión subsidiaria. Sí, la derecha en todos los planos no le gusta que surjan fuerzas nuevas, y entonces pone una vara del 5% de votación para mantener la legalidad, pero también para mantener los parlamentarios electos. Tú puedes con un 5% o un 4,9 elegir 6 parlamentarios y los pierdes. Los pierdes porque no tienes el 5%. Y entonces bien reclama el Partido Regionalista Verde que qué pasa con las regiones, porque el promedio es nacional y tú puedes ser incluso primera mayoría en regiones como Coyhaique, en regiones como Atacama, en regiones como qué sé yo, el Magallanes, y sin embargo quedar ilegalizado y perder tus parlamentarios siendo primera mayoría. ¿Por qué? Porque como son regiones pequeñas, en el promedio nacional no da el 5%. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Una ley a la medida para succionar y obligar que los partidos más grandes entren como corrientes, estos partidos chicos, entre comillas chicos, e impedir, digamos, una nueva manifestación de una suerte de binominal. Mostraba hoy día a la prensa que si hubieran aplicado esa ley en la última elección parlamentaria, quedarían 6 partidos legales. De este lado, los socialistas y los comunistas. Por tanto, no estamos hablando de un problema de efecto sobre nosotros, que también lo es en cualquier momento el día de mañana. Estamos hablando de un sistema democrático. Desaparece por ley la democracia cristiana, que puede tener parlamentarios y un 4,9, y sale. Entonces, en todos los espacios, en lo que quiero demostrar, la derecha está corriendo el cerco. ¿Qué es lo que falta? Que nosotros, los partidos, en este caso de gobierno, que nosotros, vinculados a los movimientos sociales, abramos debate, develemos esto y hagamos propuestas, y explicitemos la propuesta que tenemos para nuestra sociedad, la propuesta que implica un Estado social democrático de derecho, es una posibilidad de que el Estado juegue también un papel importante, por ejemplo en la Empresa Nacional del Litio, e instale un nuevo modelo de desarrollo donde no solo la inteligencia, los científicos, la tecnología, etcétera, sino también redunde en que mejoren las condiciones y la calidad de vida de la gente. Ese es el tema de fondo que está aquí filosóficamente en debate. Pero hay que ir a demostrar, porque ellos tienen la batería comunicacional para asociar que la única forma de éxito es el individualismo, el egoísmo, la competencia desleal, la falta de código. Y entonces, grandes noticieros de cómo el mago Valdivia no sé qué y no sé cuánto, y eso es, se consume un 70%, la gente no sabe si subió el pan o no, pero sí sabe cuál es la última polola al Jorge Valdivia. Entonces, de verdad, es una cuestión que está achicando, impidiendo que la gente pueda discernir, tenga la información completa para discernir y tomar una posición y darse cuenta que por ella misma, por su nivel de organización, de pertenencia, de conciencia, pasan muchas de las soluciones. Porque habrá de nuevo elección de parlamento. Y entonces ahí tendremos que ir a demostrar por qué es tan negativo que la derecha controle el parlamento. Creo que maquiavélico, maquiavélica la construcción que hace la derecha, ¿verdad? Verdaderamente. Y tú mencionaste, te fuiste de inmediato a lo que es esta elección tan crucial. Están funcionando la comisión de expertos, que es más bien una comisión que busca salvaguardar los intereses tal cual están construidos en el Parlamento hoy, con una derecha preponderante y una izquierda, un centro izquierda que pueda estar subordinada a esa derecha preponderante. Esa es la idea, y eso se trasladó a la discusión de la Constitución. Pero el 7 de mayo hay elecciones. El 7 de mayo hay que elegir a los consejeros que van a discutir en serio y por último de esta Constitución, que van a poner además a disposición del pueblo nuevamente para ser votada. ¿Cómo se está viendo esto desde la perspectiva del Partido Comunista y de la izquierda en general y del gobierno también? A ver, yo diría que aquí de nuevo hay una, incluso en el solo titular de la elección, hay un debate político ideológico entre las dos grandes miradas de humanidad: la derecha reaccionaria, y la mirada progresista de transformación, con todos los matices que tiene. Entonces, el primer espacio que pone la derecha para rayar la cancha es que se conozca lo menos posible de qué se trata esta elección. Y nadie sabe de qué se trata en el detalle esta elección. O sea, pero ¿qué eligen y por qué eligen y cuántos candidatos y por qué ese candidato no este otro y por qué son solo 50 no más o no menos? No importa. Es un dato, señor, como es obligación votar, usted si no vota le van a pasar una multa. Esa es, o sea, es una advertencia punitiva y no persuasiva y no de invitación. Lo segundo, vamos a ir al debate mismo de qué van a lograr. Bueno, están los bordes que rayaron la cancha y que ya determinan buena parte de lo que va a ser la propuesta de nueva constitución. La batalla que nosotros creemos que se puede dar, si logramos tener los tres quintos de ese consejo, porque con tres quintos se aprueba, es correr el cerco punto a punto en muchas de las cosas que están en debate, porque todas, como es por, si usted fija, la información es unánime. O sea, la mirada unánime, o sea, 24 que corresponden a dos grandes sectores que son hiperdistintos, y que unos estuvieron por el apruebo y otros por el rechazo, que unos están por cambiar la constitución de Pinochet y otros por defenderla, sin embargo, es unánime. O sea, ya hay algo alterado ahí. Porque hay una presión que si en una comisión de 6 no hay un acuerdo unánime entre los 6, bueno, no hay acuerdo en ninguna otra. O sea, aquí o todo o nada. Esa fue la imposición que puso la derecha. O las 6 comisiones acuerdan lo que está. Entonces tú atajas un gol en una, metes otro en otra y te hacen 5 goles en las otras 4 que faltan. Y listo, hay que ser unánime. Y entonces van saliendo las observaciones, van a ponerse en debate cuando vengan ahora las indicaciones. Y las indicaciones tienen el peso, digamos, de un debate que ojalá deje las cosas boteando, dando bote antes de hacer un gol, que es que se elijan los consejeros, y por eso que es tan importante elegir consejeros, por eso que es tan importante por quién votar. Y eso no lo quiere evidenciar el sistema. Entonces creo que sigue siendo la nueva constitución en la práctica, en este tiempo histórico, en este momento de este gobierno, quizás el hecho político más trascendente, para bien o para mal, porque ya está dicho que vamos a lograr del Congreso, con esa correlación que tiene, todo será esmirriado si es que se logra. un Congreso que tiene licencia para muchas cosas. O sea, el presidente de la Cámara de Diputados, que tiene esa potestad, decidió que no hubiera semana distrital y encajonó al gobierno en un debate a contrafuerza, porque a él se le estimó que había que hacerlo. Bueno, ¿quién lo sopló? ¿Quién lo influyó? Yo no lo sé, pero este debate tendría que haberse hecho en la forma que correspondía, donde la gente además supiera. Fíjate que ni siquiera hubo tiempo para tener invitados, a expertos, incluso a policías incumbentes. No hubo invitados, porque es lo que a la derecha le convenía. Entonces yo llamo a que reaccionemos yendo a la conversación con la gente. Hay muchas cosas en juego, el cuadro es muy complejo, pero nosotros tenemos la posibilidad de nuestra argumentación, de nuestra propuesta, de nuestros liderazgos que tienen transparencia, probidad, vocación de servicio, etcétera, pero tenemos que hacerlo todo y no estar solo haciendo la política mirando por el televisor y haciendo el comentario con la familia. O sea, porque eso no transforma, eso no es lo que va a lograr, digamos, instalar corriente de opinión. Yo creo que eso es lo más importante en estas horas. Sí, queda poco tiempo, porque de aquí al 7 de mayo es una fecha ya casi queda un mes. No queda, bueno, más. Este 7 de abril empieza a correr la franja televisiva. La franja. Esperamos que los mensajes y sobre todo la información. Yo confío que hay que dar mucha información de quiénes son las candidaturas, qué nombres tienen, qué rostro y cuáles son los propósitos. Porque competir para construir un video entre los que son multimillonarios respecto a los que tienen solo la creatividad, hoy día con el desarrollo de la tecnología comunicacional, es francamente una cancha dispareja. Pero bueno, confiemos en que hace falta trasladar nuestro mensaje. Tomemos todos de esa franja un elemento para reproducirla. Hay mucha gente que no la alcance a ver, y así lleguemos con un mensaje eficaz a cada una de las casas, diciendo aquí hay una propuesta, y esa propuesta, digamos, nosotros estamos en la lista Unidad para Chile, que es una lista que es la más grande en cuanto a amplitud de partidos, son 8 partidos, y la Unidad para Chile tiene la letra D, que es la misma letra de la democracia, de la dignidad, del desarrollo, y hagamos que eso tenga una empatía y tenga una mística en la gente. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, te queremos agradecer una vez más, como cada miércoles, que estés con nosotros para que conversar sobre estos temas, los distintos temas que se van produciendo en la política chilena. Te agradecemos. Muchas gracias a ti, Julio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de nuevo. Gracias. Hasta el próximo miércoles, en este mismo horario, nuevamente un comentario, una conversación con el secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Hasta la próxima, que estén bien. Chau, chau. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.